esa flama te va a quemar. Y conmigo vamos a jugar. Si tú quieres pasarla bien, no te vayas a este lugar, porque muy pronto conocerás un mundo nuevo de emoción. Y ya debes prepararte porque comienza la acción. Dime si es que estás listo. Aprenderás miles de cosas y verás.